final del Olympiacos a las 6:10 de la mañana. Olympiacos y James Rodríguez han decidido terminar su cooperación. James siempre será parte de nuestro club y miembro de la familia rojiblanca. Queremos darle las gracias por su servicio y le deseamos mucho éxito en el futuro. Y está la fotografía del colombiano. Leo a quizá el periodista español con más referencia a lo latinoamericano. Es Gabilondo. Trabaja para el diario AS, comentarista de Movistar Plus y la cadena SER. Escribe: James Rodríguez no seguirá en Olympiacos. Qué final de carrera más discreto. Tiene 31 años aún. Es verdad, qué final de carrera tan discreto, tan pobre. Creo que la cuarta salida por la puerta de atrás del Madrid salió por la puerta de atrás. A mí pues no van a vender una novela distinta, que yo la conozco. Y la conozco desde adentro del Madrid. Luego, el Bayern Múnich, que cae precisamente el mismo día que el Madrid se va de gira y no lo tiene en cuenta Sisu, y le ha dicho a Florentino: no lo voy a alinear, véndalo, regálelo, haga lo que quiera. Y a falta de una hora y fracción se logró cerrar con el Bayern Múnich, que era en ese momento el único que tenía posibilidad de contratar. Ya también sale que porque el clima, que porque hace mucho frío, que porque si me quieren contratar yo no quiero, bueno, cualquier cosa que al final nunca fue demostrada en aquello de que lo querían comprar, porque los equipos alemanes son muy escrupulosos a la hora de una compra. Los equipos alemanes, miren, revisen la historia de Bayern, de Borussia Dortmund, a ver que contrataciones rimbombantes, no, a veces los que sobran, que llegan ya con contrato terminado, Mané, etcétera, esos jugadores, por ellos se paga algún dinero, pero ellos no entran en esa feria de oferta y demanda escandalosa de los equipos Estado, o de los árabes, o de los gringos ricos, o de los rusos millonarios. No, Alemania no entra en eso. Ahí aparece Ancelotti y lo quiere llevar al Nápoles. Y el mismo dueño de Nápoles dice: no, para nada. Incluso llegaron a calificarlo con unos términos bastante fuertes en la prensa italiana. Sale entonces del Bayern por la puerta de atrás. ¿Para dónde? Para Qatar. Y ya fracasar en Qatar, pues eso es tocar techo. Porque, bueno, está bien, uno puede fracasar. De hecho, todos fracasamos. Y el fracaso nace siempre, si uno quiere, el éxito. Porque uno tiene que aprender de los pasos caminados y de pronto mal caminados. Pero en Qatar salió por la puerta de atrás. Sí, lo puedo verificar ahora en el Mundial. Salió por la puerta de atrás, ¿cómo hacemos pues? Y ahora llega Olympiacos, Grecia, una liga menor en donde uno puede destacar. Hizo partiditos buenos en los juegos importantes, nunca apareció, se lesionó. Se viene para Colombia sin estar del todo recuperado. Regresa, cambian al técnico que era su valedor. El segundo técnico lo pone en el partido decisivo en donde se juegan el título. Y le va mal. Lo reemplazan en los primeros 45. Al día siguiente anuncian que no van a renovar contrato. Y un día después, hoy, sale el cese de las actividades. Otra vez por la puerta de atrás. Entonces, quienes lo defienden dicen: no, es que va para Turquía. Pues sí, ¿y qué más le queda? Le quedan Turquía, Ucrania, que está en guerra, Rusia, por allá. ¿Cómo bien dice Gabilondo, que final de carrera más discreto. Y no es por falta de condiciones. Es un tema que está ubicado en otro lugar del cuerpo. Y del que padece lamentablemente la gran mayoría de jóvenes colombianos. Que además no reciben de parte de quienes opinamos el tratamiento justo y correcto. ¿Y cuál es el tratamiento justo y correcto? Pues hombre, la calificación por servicios, óptima si lo es, buena si lo es, regular si lo es, mala si lo es. Y los cuestionamientos y juicios que conduzcan a que en algún momento hasta eso sirva de ayuda para que enderecen el camino. Porque lamentablemente llegan mal formados, no desde el punto de vista futbolístico o técnico, llegan mal formados desde el punto de vista, ya, sí, madurez, pues, ya, familiar, qué sé yo, ponga el nombre que quiera, social. Y obviamente esos muchachos terminan por no madurar, ganan dinero y se enloquecen, y desaparecen del mundo. Y ahí se echan a perder. Llega la falta de profesionalismo, el no responder, el creer que todo se le puede depositar el talento, talento creativo, porque no tienen otros talentos. Y eso, con el tiempo, van buscándole la vuelta, y se le han buscado, en el mundo del fútbol le han buscado la vuelta a esos que tienen mucho con el balón en el zapato. Y como se le han buscado, corriendo, marcando, taponando, no dejando ser. Y aquellos más rápidos, más vivos, más hábiles, más profesionales, dijeron, bueno, yo le tengo que agregar, soy muy bueno con la pelota, le tengo que agregar otras cosas, porque si no, no voy a sobrevivir. Y eso es lo que han hecho los otros, el Modric, el este, aquel, ¿verdad? Bueno, sí, una pena. Pero ya la cuarta o quinta salida por la puerta atrás. Y no lo disimulé nada. En noticias varias, Campas hizo el gol ayer para central, ganó el equipo del ruso. Carlos Sánchez jugando de central en una defensa de tres en San Lorenzo con Pérez, dos colombianos en defensa de tres, le ganaron la Boca en el estreno de Almirón. Estuvo Villa, que fue lo más potable de Boca. Juan Cruz seguramente se va a convertir en técnico de Independiente, que pesar. Digo que pensar que el momento que vive Independiente no es como para meterse allá. Tiene que tener uno mucho valor, ¿eh? Mucho valor. Pero ayer lo testearon y hoy dice Ole que hay una gran posibilidad de que sea el técnico. Y ahora en el ámbito local. Ah, bueno, y hoy publica la prensa española que está al tiro Mateo Uribe, de Atlético de Madrid. Y ahí cabe perfecto, ¿eh? Mateo Uribe ha tenido altas y bajas, pero está en un momento brillante. Hoy por hoy es titular indiscutido de Colombia. Indiscutido. Los partidos amistosos han demostrado que esa pareja Castaño y puede ser mañana cualquiera otro de los nuevos, por supuesto, de los frescos, y Mateo Uribe nos van a servir adelante a la línea de cuatro para tratar de cambiar el fútbol cansino y lenteja que tenemos por un fútbol mucho más activo, moderno, intenso, dinámico, veloz. Y la última tiene que ver con Gallo Gallito, que yo estoy. Yo creí que Gallito se había ido a vivir a Afganistán. No, él está viviendo aquí. Y pregunté qué fue lo que hizo Gallito. Atentó contra el Estado, traición a la patria. ¿Qué hizo Gallito? Gallito se equivocó en un partido nacional Pereira, sí, fue horroroso, pero y todos los demás que se han equivocado y siguen pitando. A Gallito lo recibieron hace 21 partidos. Y el tema es que ese señor es el mejor bar de FIFA y es el mejor bar de Conmebol. Y extrañamente no aparece en las nominaciones locales. En las nominaciones locales siguen apareciendo los amiguetes de quien maneja esto, ¿no? Y uno ve tan malos, pero tan malos en el bar y en la cancha que se tiene que o revelar como lo estoy haciendo, o resignarse, y yo no sé para resignarme. el que sí parece resignado es el Deportivo Cali. La exposición de anoche, mire, aquí esto va a ser muy puntual. Hoy tiran por lo de Medellín, no. A Medellín le queda pendiente lo de la mejoría cuando enfrente un rival que de verdad lo exija. Porque lo de ayer, desde antes del partido, el favorito, el que tenía que ganar y el que iba a ganar, el Medellín. Porque por el momento al Deportivo Cali hay que llegar a un bus. Y si no, no sería el último de la tabla. Entonces a mí no me dejan sacar pecho con un partido frente al Deportivo Cali hoy. El Medellín es un equipo que tiene muy, muy, muy buenos jugadores para hacer tantas chamburadas. Yo sé que tiene muchos lesionados, pero que el equipo juega de una manera que todavía no define, es cierto. Juega directo al contraataque. Sí, pero la gran mayoría de contraataque no los termina de resolver bien. Decía Cambindo bien, se fue Pons molesto, claro. Mira, ayer el nivel de sacrificio de Pons fue enorme para hacerle una estatua. ¡Qué señor! Sacrificado, maltratado, porque es que él juega en la misma posición de Cambindo y hace los mismos goles de Cambindo. Lo que pasa es que cuando al técnico le da ese ataque de poner a los dos nueves, sí, el otro se mueve por cualquier parte y es complementario, pero resulta que es bueno que haya un nuevo complementario que no tenga las mismas capacidades goleadoras de aquel que queda más de frente al arco, cumpliendo inicialmente la función. Lo que quiero decir es que Cambindo y Pons hacen exactamente lo mismo. Y cuando usted pone a Pons a hacer otra cosa para que Cambindo juegue ahí, el que luce es Cambindo y Pons se sacrifica. Y no es justo que un hombre que hace la misma cantidad de goles que Cambindo esté en ese plan. Cuando hay especialistas, vendrá uno de los dos. Ya está. Y eso está claramente demostrado. En la temporada pasada el que hacía los goles era Cambindo y se quedó apenas con 3 puntos. Y Pons es de esos jugadores a los que se les mide por los goles que anotan. Así de simple. Está sacrificado y termina berraco, termina furioso y con toda razón en el gol en el que le devuelve una pared a Cambindo en un contraataque y Cambindo tira de afuera y hace un gran gol. El gesto fue claro, ni siquiera diga saludarlo por el gol. Esperaba que se la devolviera. Ese es el problema. Cuando se invaden, cuando se molestan, cuando los dos tienen las mismas posibilidades, pero no se pueden desarrollar en el campo. Es así de simple. Por eso Bielsa decía, Batistuta y Crespo no. Y nadie discute las condiciones de sus jugadores. Lo que pasa es que ayer frente al Deportivo Cali, anotaban ellos y anotaba yo. La figura fue Monsalve, a quien comenzaron ubicando en el campo como extremo. No, no es extremo, papá. Él juega bien detrás del 9, por carril central y por ahí también cae Pardo. Y el equipo queda entonces en manos de los laterales. Y hasta claro que vayan al fondo cuando es el Deportivo Cali el rival. Pero por eso les digo, yo quiero ver esta supuesta mejoría del Medellín de anoche frente a un rival que verdaderamente lo exija. Y lo del Deportivo Cali es que vale la pena seguir desgastándose. El técnico en su imagen, en su salud mental. Yo creo que él tendría que preguntarse hoy, oiga, ¿de verdad tengo cómo solucionar este problema o no? Uno tiene que saber de sus virtudes y de sus defectos. Y ser muy claro, uno tiene que saber para qué sirve y para qué no sirve. Y hay momentos en los que uno no sirve para determinadas cosas. Y yo no sé si un equipo que esté, ¿no?, con el fuego en las nalgas, como el Deportivo Cali desde el punto de vista matemático, con descenso y todo, y último en la tabla, este como para salir con el romanticismo de atacar, de meter el bloque en campo contrario, y hacer cosas que pueda hacer un equipo ya trabajado, estable mentalmente, y con buenos resultados, y soportado por una buena campaña. Pero irse a regalar cuando uno lo que necesita es arañar punticos. Esto no va con mi filosofía, a mí me gusta el cómo. Pero en las circunstancias actuales del Deportivo Cali, tiene que salir a meterse debajo del arco. Y si puede hacer un tiro a la puerta contraria, vale. Y si no, igual defenderse puntico, porque de a uno suma, de a cero no suma nada. Yo creo que es muy romántico en un equipo como este estar tratando de armar una estructura de juego, una idea de juego, ¿cierto? De tratar de jugar bien. No, es lamentablemente es imposible. Lo que tienen que hacer es conseguir un especialista que trabaje con el cuchillo entre los dientes y con la necesidad, porque viven con la necesidad, viven con el centavo, viven el día a día. No pueden hacer otra cosa. Lo de anoche fue entregarse en bandeja de plata. Y claro, el otro muerto de la risa lo liquidó.